Rey Vicky, el imparable. Estamos fire, papi. Silvestre Records. Que la música no pare de sonar y la gente que no pare de bailar. Esta fiesta sí que está buena. Tu cuerpo se me pega. Miro chamaki, mucho rantan de guial. Y conmigo par de ellas sí que quieren bailar. Me le pego, se me pega. Bailando pura candela. Ella se pone friki. Se va hasta abajo con su amiga chiqui. Le dice que no le baje el piqui. Praca, praca. You touch me like dick. Oh, you vas meneándolo así. A mí me gusta lo que tiene aquí. Usted se pega, mami, aquí y praca, praca, meneándolo así. Que la música no pare de sonar y la gente que no pare de bailar. Esta fiesta sí que está buena. Tu cuerpo se me pega. Miro chamaki, mucho rantan de guial. Y conmigo par de ellas sí que quieren bailar. Me le pego, se me pega. Bailando pura candela. Mueve tu cuerpo, rantan de guial. Que la morena me va a raspar. Lo mueve rico, mami, danzal. Praca, praca. Usted tiene algo que me pone mal. Se paraliza, lo mueve bien, guial. Seguimos el party, seguimos bailando. La nena siempre se está pegando. Poquito a poco se está acercando. Y praca, praca, la seguimos montando. Que la música no pare de sonar y la gente que no pare de bailar. Esta fiesta sí que está buena. Tu cuerpo se me pega. Miro chamaki, mucho rantan de guial. Y conmigo par de ellas sí que quieren bailar. Me le pego, se me pega. Bailando pura candela. Estamos fire, papi. Rey Vicky, el imparable. Ángel Vicky. Silvestre Records. Y JPEG. Negro de Producer. Mundog Entertainment. Walter Benedict.